Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 355 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es para mí un gran placer estar con toda nuestra audiencia y, por supuesto, con mi compañero y amigo Roberto Torres, ya que el día de hoy nuestro compañero Ángel Gómez, por motivos técnicos, no nos va a poder acompañar, pero estoy seguro que va a estar muy pendiente del programa. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy bien, muy buenas noches. Aquí listísimo para el rincón. Qué bueno, qué bueno. Me parece muy bien. Bueno, en esta edición, bueno, seguimos todavía sufriendo los embates de la pandemia, que obviamente ha tenido confinada toda la humanidad, y esto, por supuesto, afecta a todos los eventos deportivos y obviamente la temática de nuestro programa, que sin embargo la mantenemos, Roberto. Bueno, llevando contenidos, llevando información, llevando puntos de vista. Y bueno, aquí estamos, Roberto, para seguir adelante y comentando lo que haya que comentar en cuanto a distintas disciplinas. Bueno, cuéntanos cuál va a ser nuestra dinámica para esta semana. Mira, vamos a iniciar con base, ¿sí? Yo lo que traigo de béisbol es una noticia que se acaba de dar respecto a los dueños y la Asociación de Jugadores de la MLB. Quiero platicar de cuánto dinero va a perder la MLB si no hay una temporada, ¿ok? Quiero dar mi pregunta de la semana y esta noticia. Después voy a dar una noticia rápida de la NBA, voy a platicar de una escudería de la Fórmula 1, cuánto ganan los pilotos. Y luego vamos a pasar a la NFL con algunas noticias. Sin embargo, también voy a platicar de cuánto dinero va a perder la NFL si no hay una temporada. Y sabes qué, antes de iniciar la NFL, voy a platicar de por qué creo que necesita haber deportes profesionales en el mundo, más ahorita en la pandemia, ¿sale? Y voy a dar algunas frases y algunos comentarios que han dicho grandes deportistas respecto a qué es lo que hace que el deporte sea algo increíble por ver, ¿sale? Claro. ¿Tú qué onda? Perfecto. Bueno, nada, yo por supuesto voy a hablar de béisbol, por supuesto, el tema que está en boga en estos momentos, por supuesto, que es la polémica con la MLB y los jugadores. Esto es una novela que pica y se extiende. Por supuesto, esto yo creo que es lo que más interesa en estos momentos, pues, porque como tú dices, bueno, lo importante que es poder tener deportes en estos momentos sería algo fundamental, sobre todo porque la gente no, oye, con estas restricciones que hay, ya en Europa han arrancado algunas ligas sin personas. Obviamente se entiende que no es lo mismo, pero yo creo que sí debería haber deportes profesionales. Por supuesto, esto es una logística tremenda con todo lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, no es nada fácil. Pero bueno, hay que comentar de esto. Después, bueno, comentar de distintas noticias que se han ido dando en la semana. Voy a tocar también un poco tema hípico. Voy a dar una efemérides. De una de para el día de hoy, okay, una efeméride de una fecha importante para el hipismo del Caribe. Ya lo hablaremos. Y por supuesto, bueno, comentar sobre la NFL, lo que tú traigas, pues ir contigo en la secuencia y pues, por supuesto, seguir comentando. Eso sería lo que traigo para esta semana. Perfecto, me late chocolate. Pues, ¿por qué no iniciamos con esto del béisbol? Si quieres, Okay. déjeme arrancar con lo que sucedió hace 9 minutos, que te recibo una noticia de BASE, en la que dice, y lo voy a traducir, dice, horas después de que la Asociación de Jugadores de la MLB rechazara la oferta para de los dueños de la MLB para jugar una temporada de 60 juegos, la liga ha anunciado que cada dueño de los clubes han votado para proceder con la campaña 2020 bajo los términos del acuerdo que se firmó el 26 de marzo, ¿eh? ¿Ok? Wow. Y dicen lo siguiente: en orden para producir un calendario con un específico número de juegos, le estamos pidiendo a la Asociación de Jugadores nos provee para mañana a las 5 de la tarde Eastern Time con dos piezas de información. La primera es saber si los jugadores van a estar disponibles para reportarse a los campamentos dentro de 7 días, que es para el 1 de julio. Y el segundo es que la Asociación de Jugadores esté de acuerdo en el manual operativo que contiene los protocolos de seguridad y salud necesarios para darnos la mejor oportunidad para poder realizar nuestra temporada regular y los playoffs. Entonces, ¿cómo ves esto? Bueno, mira, justamente era la noticia que quería comentar. Me imaginaba que es la misma y que es la que justamente ha salido como un pan caliente, ¿no? Los jugadores votan y rechazan la última propuesta de 60 juegos de la MLB. ¿Okay? Esa era la información que yo traía. Bueno, mira, yo creo que esto si tú me preguntas a mí, claro, la posición de los jugadores, ellos tienen su punto de vista, es respetable. Ellos piensan que la MLB les incumplió, y lo que tú dices es muy cierto, vuelven al primer a lo que se dijo primero, ¿sabes? Al primer convenio, que ese yo pensé que ese era el convenio que iba a prevalecer en este conflicto, donde los habían acordado de que se les iba a pagar a los jugadores la mitad del salario, ¿ok? Y después cambiaron todo lo que ellos habían dicho, obviamente con todo esto. Pero aquí dice que el comisionado Rob Manfred tiene la libertad de anunciar una temporada con el calendario que prefieran los dueños. Y el sindicato de jugadores conserva el derecho de someter una queja ante el árbitro independiente sin que la misma obstruya la acción. ¿Okay? Esto suena un poco como temas de derecho deportivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que de una u otra manera, yo creo que sería interesante llegar a un punto medio, Roberto. O sea, tratar de jugar, de hacer una temporada corta. Es que no hay otra, no hay otra manera. Es muy difícil, ante lo que está pasando ahorita, que se puedan jugar 160 partidos, ¿sabes? Entonces, yo no sé qué opinas tú, pero yo cedería y jugaría. Yo jugaría, porque las pérdidas van a ser muy grandes y obviamente los perjudicados aquí van a ser todos, desde los peloteros hasta la base de la pirámide. Bueno, por lo menos así lo veo yo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que no nada más es el dinero que va a perder los dueños. Es todos las, ¿cómo decirlo? Los trabajos directos e indirectos que salen directamente de la MLB. O sea, es la responsabilidad de cada dueño de equipo, de miles de familias que dependen del béisbol. Y no nada más es directamente de los dueños. También los jugadores tienen en sí una responsabilidad con otras personas, no nada más además de ellos. Hay muchas personas que directamente e indirectamente están relacionadas al ingreso del jugador. Entonces, no puede dejar de haber una temporada de béisbol por algo tan irrisorio. Y más con lo que platicamos la semana pasada, que el béisbol es el cuarto deporte más visto en Estados Unidos cuando hace casi 80 años era el más visto. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Es que yo creo que cada deporte tiene su encanto y su fanaticada. O sea, es uno de los, como tú dices, uno de los deportes más vistos. Yo no sé si, bueno, yo creo que el que lleva la batuta es la NFL. Pero sin duda la MLB, oye, cuidado si no es la segunda. Obviamente, no, sin herir sentimientos con los seguidores de la NBA, de la NH, de la NHL, MLS, ¿sabes? Entonces, mira, cualquier temporada que tú cortes, pues bueno, afecta a mucha gente. Ya, afecta a mucha gente. Yo entiendo que, bueno, todo el mundo trata de velar por sí mismo y por su beneficio, pero es que esto trasciende mucho más allá, porque los peloteros al fin y al cabo son el medio, pero todo lo que para que los jugadores tengan trabajo, ellos también dependen de una base, que ¿okay? Ellos dependen de gente que es la que mueve todo lo que la gente no ve, lo que está detrás bastidores, Roberto, eso la gente no lo percibe, eso no lo percibe. Y Claro. eso yo pude concientizar mucho más esto cuando vi la serie de Last Dance, porque uno como fanático, Roberto, uno solamente ve el juego, uno ve a los jugadores, uno tiene un ídolo, pero detrás de eso, ¿qué hay? Oye, yo me puse a pensar, caramba. Yo estaba bien equivocado, o sea, no es Michael Jordan, es lo que hay detrás de, ¿por qué Michael Jordan está ahí? Porque hay una gente que está atrás, hay una gente que lo cuida, hay una gente que lava los uniformes, hay una gente que lo ayuda, o sea, es una avalancha de detalles que están detrás de un jugador. Entonces, si tú eliminas una temporada de la digamos del rubro que sea, estás también perjudicando a toda esa base que está abajo en la pirámide, oye, que también es gente que necesita, gente que tiene que trabajar. Y al final también el fanático se ve perjudicado porque no tiene su distracción. Es que es como una rueda, es como una carreta que tiene un engranaje. Si tú cortas un eje, mira, todo se para. Entonces hay que ceder, hay que tener flexibilidad. Claro, esto lo dice uno como fanático, pero oye, yo creo que debe ser así. De acuerdo, y ahí te van algunos datos duros para que puedas ver qué tanto impacto tiene. ¿Sí? Rob Manfred le dijo a CNN que la liga perdería 4 mil millones de dólares si no se hace esta temporada, y que hay algunos clubes que van a perder dinero incluso si se jugara el horario, perdón, el calendario de 82 partidos. ¿Sí? Por eso hacían todo esto. Pero esto es mucho más amplio que estos simples datos duros. Y por eso te quiero poner esto sobre la mesa. ¿Sí? Manfred está hablando solamente de dinero relacionado con el béisbol, no todos los negocios vinculados al béisbol. Entonces voy a leer lo que la revista Forbes está diciendo. Es un truco confiable, bien conocido, contable, bien conocido, que el béisbol mueve los ingresos entre las tenencias y las inversiones fuera de lo que se afirma como ingresos relacionados con el béisbol. Un ejemplo fue que los Marlins crearon una compañía fantasma y canalizaron dinero en forma de gastos. Hay participaciones de equidad en redes deportivas regionales, estadios y más que canalizar hacia los cofres de los propietarios fuera de lo que se reclama. Habría, perdón, pérdidas a través de redes deportivas regionales, ya que los derechos de los medios se dobletean o son dobles con los acuerdos de transmisión nacional y los derechos de los medios individuales de los clubes a través de las redes deportivas regionales. ¿Sí? Las redes deportivas regionales solo están obligadas contractualmente a pagar tarifas de derechos por cada juego que se entrega o se transmite, después de que los clubes no entregan una cantidad mínima de juegos, que son entre 140 y 150. Este tipo de ingresos caen en proporción a los juegos perdidos de 2.300 millones, 2.300 millones a 1.200 millones y un promedio de 980 mil por juego para ambos equipos. ¿Sale? No todos los clubes han invertido, pero los Yankees, Marineros, Dodgers, Medias Rojas, Marineros y Cachorros tienen en sus propias redes deportivas regionales. Esto no nada más es parte del pastel que la liga ha apuntado. Si bien las participaciones de propiedad varían, estos ingresos fluirán y ayudarán a compensar alguna de las pérdidas de ingresos. ¿Ok? Ahora, la MLB continuará recibiendo ingresos de transmisión nacional por los juegos perdidos. Y aquí entra un dato duro. La NFL en el 2011 entró, ya sabes, en una huelga, ¿sí? Ocurriendo durante la temporada baja. A medida que el número de juegos de temporada regular se perdía cada vez más, surgieron preguntas sobre los derechos perdidos de los medios. Roger Goodell dijo en ese momento que independientemente de que los juegos se perdieran como parte del inventario de transmisión, las redes pagarían como si se llevaran a cabo. La liga se vería obligada a reembolsar las redes por los juegos perdidos, pero eso se haría durante años con interés. Y entonces, ¿podría la MLB estar bajo el mismo modelo? Entonces, lo que se dijo es las reiteradas solicitudes a la oficina del comisionado de la MLB no recibieron respuesta. Y la respuesta ha sido que independientemente, la pérdida de ingresos es pérdida de ingresos, ya sea que ocurra ahora o en el futuro, ¿sí? Entonces, con esto te digo, Iván, que en cuestión de la transmisión, ¿sí? Cada partido no transmitido es un ingreso que no va a recibir la MLB. Y no nada más queda ahí, también pasa con los patrocinios, ¿no? Una de las razones poco discutidas por las que la MLB quería obtener juegos en los estadios de béisbol en casa, siempre que fuera posible, era permitir que la señalización publicitaria en el estadio se mostrara como parte de las transmisiones. Si bien no se verían anuncios del concurso, al menos alrededor del estadio de béisbol, sí. Y entonces, por ejemplo, Disney Plus y ESPN Plus le meten más dinero adicional en los bolsillos de los propietarios, ¿sí? Y esto es porque con una gran lista de juegos y millones de suscriptores, MLB.tv ha sido una gran fuente de ingresos para la liga. Construido bajo lo que antes se conocía como MLB Advanced Media, la liga tiene una gran compañía de medios por derecho propio. Era tan bueno eso que se separaron de una compañía de medios separada llamada BAMTech, pero cuando Disney compró la liga por 3.580 millones de dólares, los 30 propietarios de la MLB retuvieron un patrimonio del 15% de eso. ¿Sale? Y nada más para finalizar con esto, los playoffs generan ingresos adicionales, ¿ok? El número de equipos que se van a los playoffs incrementa de 10 a 14 con playoffs expandidos. Eso permite 4 equipos wildcard adicionales para 2 series. Haciendo esto, le permite tener mayores ingresos en televisión nacional que serían a un nivel premium. Y esos ingresos todavía no están calculados. Entonces, como esto, Iván, hay muchísimas cosas por las cuales los dueños no nada más pierden por la venta de boletos, sino nada más es la transmisión y también por estos derechos de medios regionales. Y existen muchísimas cosas que tras bambalinas no sabemos, ¿no? ¿Iván? ¿Iván? Sí, aquí estoy. Ah. Decía que todas las cosas que no sabemos detrás de las cámaras, detrás de bambalinas, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y la parte, sí, efectivamente, la parte económica es brutal, brutal, brutal. Yo creo que sería muy grave. Yo soy de los que dice que hay que buscar la manera de llegar a un punto. Pero claro, eso es como el jueguito este de la cuerda. Cada quien jala por su lado porque hay muchos intereses. Y por supuesto, aquí el más complicado va a ser el fanático, ¿no? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente que sí. Estoy de acuerdo. Por eso es parte esencial de que se arreglaran los dueños. Fíjate cómo cada uno de los dueños ahora sí bajó los brazos y le dijo a la MLBA perdón, a la MLBPA, le dijo que aceptamos los acuerdos del 26 de marzo. Estamos hablando de casi 3 meses en los cuales dicen, va, estoy de acuerdo, pero bueno, confiemos que mañana, el día de mañana, la asociación de jugadores dirá, va, vamos de acuerdo y ya haya béisbol. Porque no sabes cómo lo extraño. Por ejemplo, el día de hoy estaría jugando... Permíteme, te digo... Estaría jugando... Porque hay que ganar el calendario. Houston. Ah, imagínate. Uf. Pero bueno. Sí. Ok, bueno. Si quieres de béisbol, pasamos a otra cosa. ¿Quieres hablar de alguna de tus noticias? Sí. Quería precisamente... Bueno, no, una noticia de hípica, obviamente. Tú sabes que, y la audiencia también sabe que yo soy un romántico de la hípica. Y bueno, por supuesto, dije que les iba a hablar de una efemérides. Resulta que tendría un día como hoy, okay, pero en el año 1966 se corrió el primer clásico del Caribe, Roberto. Esto fue un sueño que nace, okay, esto nace justamente precisamente de la idea de cada propietario o de cada hipódromo de lo que fue la cuenca del Caribe. Ellos tenían la idea, ellos querían emular la serie del Caribe en béisbol, que era la serie del Caribe en el béisbol, fue también una idea que nace acá en Venezuela, en la Confederación, donde se habló con los presidentes de cada liga para hacer una pequeña serie con los equipos ganadores de cada país de la cuenca del Caribe, llámese Puerto Rico, Dominicana, Panamá, en ese momento, bueno, estaba Cuba, Colombia, México y Venezuela. Okay, entonces los propietarios y presidentes de los distintos hipódromos tienen la idea de hacer una serie del Caribe hípica, okay. Entonces fundaron iniciaron lo que fue un proyecto muy bonito que fue el Clásico del Caribe, que es el mismo concepto del béisbol, okay, pero obviamente en una sola carrera donde, bueno, cada país de cada confederación iba a llevar a sus dos mejores caballos para competir y obviamente poner un premio en metálico, que bueno, en ese momento en el año 66 era muchísimo dinero, Roberto, era algo así como $30,000, era una suma, wow, tremenda. Y bueno, justamente hoy se conmemora ese aniversario, justamente un 26 de junio de 1966, bueno, se llevó a cabo el primer clásico del Caribe. Una competencia pues muy bonita, muy interesante, y bueno, para Venezuela, como dice en boxeo, se dice, Roberto, el que pega primero, dicen que pega dos veces. Y bueno, Venezuela tuvo el honor, el privilegio y la satisfacción de ganar el primer clásico del Caribe con el Cayo Victoriado. ¿Okay? El Cayo Victoriado, preparado por el pavo Domingo Noguera Mora y conducido por el campeón Gustavo Ávila, que justamente, Roberto, después en el año 71 se llenaría de gloria ganando con Cañonero las dos primeras joyas de la Triple Corona, que fue el Kentucky Derby y el Preakness Stakes, okay, este jinete venezolano Gustavo Ávila, que bueno, está en el hall de la fama del hipódromo El Nuevo Comandante de Puerto Rico, está en el hall de la fama del hipódromo de Churchill Downs, o sea, toda una leyenda la de Gustavo Ávila. Y bueno, se ganó un caballo, Roberto, el caballo del patio, el caballo del rebelde, que fue montado por otra de esas figuras como fue el negro Ángel Cordero Jr. La verdad es que los jinetes que montaban en esa época, estamos hablando de Lafitte Pinkey Jr., Ángel Cordero, Rogelio Cortés, Hay un jinete también mexicano de la época muy bueno. Eso era realmente como la serie que había en béisbol, pero en hípica. Y bueno, quería transmitírselo aquí a la afición, a nuestra audiencia, porque bueno, yo sé que hay mucha gente hípica y el hipismo, yo siempre he dicho que es un deporte donde jinete y caballo pues se combinan para llevar un espectáculo muy bonito, muy bonito. Y tengo gratos recuerdos. Bueno, yo tenía 2 años cuando se hizo esta carrera, yo no tenía 2 añitos, como te digo, pero como historiador y como seguidor del hipismo, pues siempre, siempre he llevado pues mucho conocimiento y estudioso de esto. Y déjame decirte que tu país, Roberto, es el más ganador en cuanto a la serie hípica del Caribe. México, de verdad que ha sido yo me quiero sombrero. México ha tenido una cría del pura sangre de carrera, pero wow, a niveles impresionantes. Recuerdo estuve presente cuando ustedes ganaron aquí con un caballo llamado Picotazo, caballo mexicano muy bueno, corriendo aquí en el hipódromo de la Rinconada. Pero hablando del 66, después que ganara el Victoriado, México ganó hasta 4 series clásicos del Caribe consecutivo. Impresionante. Sí, eso fue, de verdad que no sé si tú sabías, pero México tiene un desarrollo hípico y unos ejemplares pues, de verdad extraordinarios. De verdad que me quito el sombrero. Y también ha sido cuna de jinetes muy buenos. O sea, bueno, seguí muy lejos. Víctor Espinosa, que ganó la triple corona. Imagínate, eso un hecho sin precedentes para el pueblo mexicano, ¿no? En lo que se refiere a personalidades. Entonces, bueno, para mí bueno, me siento orgulloso, bueno, como venezolano de que el primer triunfo, la apertura del Clásico del Caribe haya sido conquistada por el caballo victoriado. Porque, por cierto, la delegación venezolana de esa época fueron una como anécdota te cuento, que el victoriado fue acompañado por una yegua, ¿okay?, llamada Bélica. Y para que veas cómo son las cosas, tanto Bélica como victoriado eran hermanos paternos, ¿okay? Porque eran hijos de un padrillo llamado Viviani, que hacía campaña reproductiva en Venezuela, un caballo extraordinario, un caballo argentino extraordinario llamado Viviani. Y de esa camada, bueno, vinieron este par de hermanos paternos, Bélica y Victoriado, y bueno, hicieron un papel muy, muy decoroso, porque bueno, llegaron primero y tercero en lo que fue la jornada inaugural del Clásico del Caribe. Entonces, bueno, tenía muchas ganas de compartir esta efeméride, porque para mí eso fue un hecho sin precedentes en lo que se refiere a la hípica nacional. Esto a través de los años, pues bueno, ha habido muchas variantes, hubo algunos clásicos del Caribe que se suspendieron por diferentes razones. Un clásico del Caribe, exactamente. Y bueno, la carrera se ha mantenido en el tiempo. Algunos años han habido algunos países que no han podido mandar ejemplares, como el caso de Colombia, que vio muy mermada su producción equina. Okay, entonces prácticamente se ha corrido con ejemplares de Panamá, de México, Puerto Rico, algunos caballos de República Dominicana y algunos también que han participado por la isla de Trinidad. No sé si tú sabías, Roberto, que en Trinidad y Tobago hay muy buen hipismo, a pesar de ser una isla. No. Mira, no, sí, Trinidad y Tobago, una islita. Tienen un hipismo muy, muy, muy desarrollado y, bueno, han mandado ejemplares para competir en esta importante carrera que, como te digo, reúne a lo más ganado de la cuenca del Caribe. Esto a mí me parece maravilloso, tanto en béisbol como en la parte hípica, que haya esa sana competencia entre países para ver cuál ha sido el desarrollo, pues en este caso, el hipismo. Y el béisbol, pues también hemos visto cómo ha sido importante esto, ¿no? Cada país llevando lo mejor de su país para después exportarlo a los demás países donde se juega béisbol, que es su material humano, esa parte tan importante que es ese sello pues, que representa a cada país. Entonces, bueno, quería cubrir esta efeméride. Bueno, espero que les haya gustado y que bueno, a los seguidores del hipismo sé que les va a gustar. Y ya que estamos hablando de hipismo, rápidamente para cerrar este tema, como tú sabrás, por el tema coronavirus, la triple corona se volvió, o sea, no fue suspendida, porque inclusive todavía hay carreras en los distintos hipódromos norteamericanos, pero el Kentucky Derby había que correr, o sea, tuvo que haberse corrido en el segundo sábado de mayo por motivo de coronavirus. Obviamente fue postergado para el mes de septiembre, pero en Belmont, en el hipódromo de Belmont Park, se corrió el sábado pasado el Belmont Stakes. No se cambió la fecha del Belmont Stakes. O sea que este año las carreras de la Triple Corona se van a correr al revés. ¿Okay? Belmont Stakes, se va a correr después el Preakness y por último se va a correr el Kentucky Derby. En un año, Roberto, que ha sido una locura en todos los deportes. Bueno, el hipismo, que es el único que se ha medio mantenido, pues bueno, ha tenido que cambiar todo su cronograma. Entonces, los que son amantes del hipismo, bueno, sepan lo que ya se corrió el Belmont Stakes. Lo ganó un ejemplar llamado Tis the Law. Y bueno, vamos a ver cómo le va con los otros dos pasos de la Triple Corona, que bueno, en su momento los estaré comentando. Así que bueno, eso es lo que respecta a mi noticia de hipismo, Roberto. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que nos hables de otro tema. Bueno, déjame decirte primero que fue muy interesante, no sabía esto, y qué bueno que hay países como Trinidad y Tobago que, aunque son islas pequeñas o que sus economías parecen pobres, pero que generan pues toda esta industria, ¿no? Todo este ingreso para esta industria. ¿Ok? Sí, definitivamente. Definitivamente, el hipismo es una disciplina que muchos países la tratan de cultivar, por muy pequeños que sea. Y bueno, mira, se han dado grandes, han salido grandes ejemplares y muy buenos jinetes también, por supuesto. Eso va de la mano también, una cosa con la otra. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Pues va, mira, traigo, cambiando un poco de tema, como me dices, traigo unas noticias tanto de la NBA, del tenis, de la Fórmula 1 y empiezo a platicar de otras cosas, ¿no? Ahora, perfecto, venga. Gracias, la noticia de la NBA que traigo es que el draft de la NBA se mueve del 25 de junio al 16 de octubre. Y este draft será el primero en la historia de cualquier deporte en el que tendrán que reclutar jugadores sin que estos hayan tenido una temporada universitaria completa, ya que se interrumpió, pues, por obvias razones, ¿no? Entonces, digo, no es de que solamente evalúas a aquellos jugadores por la última temporada, ya los vienes cazando directamente desde preparatoria, ¿no? Entonces, digo, pero de todos modos sí es importante mencionar esto, ¿no? Sí. También de igual manera quiero platicar acerca de algo que pasó en el tenis. Resulta que Novak Djokovic, Iván, organizó un torneo, ¿no? En el cual hasta el día de hoy, ocho tenistas, todos estos jugaron en Croacia, se infectaron directamente de coronavirus. Entonces, más allá de Wow. la noticia de que se haya dado, yo creo que no se debe haber dado esto. O sea, ¿por qué no ya no, Djokovic decide ser el organizador de un torneo de tenis? O sea, ¿qué le pasa por la cabeza? Lo que buscaba era dinero, lo que buscaba era competencia. Pero hombre, si tú eres jugador de tenis, pues tú tienes una limitación respecto a lo que se tiene que organizar. Y más cuando existe una pandemia que está afectando a todo el mundo. No importa el estatus económico que traigas, ni la edad. Entonces, a mi juicio, Djokovic cometió un gran error al no, al realizar esto, porque ya se infectaron 8 tenistas, ¿no? Y siempre existe el Sí. riesgo mayor del contagio, sino algo mucho peor que se vayan al hospital, ¿no crees? Sí, por supuesto. Entre ellos, dentro de los infectados, está Grigor Dimitrov, está Borna Koric, por ejemplo. El otro de apellido Troicki. Okay. Inclusive se está a la espera de resultado de Goran Andrei Zverev también. Y el propio test que se hizo Novak Djokovic, donde se están esperando los resultados. Me parece que fue algo un poco, oye, muy, muy fuera de contexto haber hecho un torneo de este tipo, ¿no? Pero wow, increíble. Eh, se Entonces, llama, se llama, se llama el Adria, Adria Tour. Inclusive Andy Murray también estaba diciendo que el Adria Tour es una lección para todos, pues, como queriendo decir que, vaya, este tipo de cosas, hay que aprender de este tipo de cosas, ¿ok? Bueno, tremendo, tremendo esto. Fíjate tú que yo no sabía de esto, ¿eh? Qué bueno que lo traes a colación, porque yo que soy también muy seguidor del tenis, no sabía de este torneo. Entonces, gracias por traer el tema, porque yo no estaba muy al tanto de esto. un placer, y déjeme decirte que ahora Djokovic le cambiaron el apellido de Djokovic a Djokovic. Djokovic. Está muy bueno. Está muy Sí. bien. Muy Muy bueno, bien. muy bueno. Excelente. Bueno, paso a lo que venimos desde la semana pasada platicando de la Fórmula 1, en especial de cada escudería, ¿no? ¿Quiénes son los pilotos y cuánto dinero ganan en sueldo, ¿no? Entonces, en este Sí. caso, ahora entra la escudería Racing Point, donde están, perdón, los dos pilotos, Sergio "El Checo" Pérez y Lance Stroll, ¿no? Pérez de Lance Canadá Stroll. y Stroll de, perdón, Pérez de México y Stroll de Canadá. Entonces, por ejemplo, Pérez gana 7.5 millones de dólares al año y Stroll gana 6 millones de dólares al año. De estos 7.5 millones, ¿sí? De Pérez, 5 millones son en salario y 2.5 millones son de buyout. Y Stroll tiene un salario anual de 4 millones y 2 de buyout, ¿no? Ahora, los mexicanos que me escuchen, perdón, y les guste la Fórmula 1, perdón, pero yo digo que si Checo Pérez no tuviera el soporte y la ayuda de Carlos Slim, él ni siquiera estaría en la Fórmula 1, a mi juicio. Pues sí. Pero ahí no hablan de los, ahí no hablan de los, de lo, de los pagos por patrocinio, ¿verdad, Roberto? Eso es lo que devengan por salario, digamos, por salario y contrato. Así es. Porque la parte de patrocinio, pues obviamente eso trae más, o sea, trae otro tipo de ingreso. Así es, no nada más trae el sueldo. Sin embargo, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Porque luego vamos a ver unos pilotos que ganan 19 millones de dólares anuales, a diferencia de esto, ¿no? Yo creo que es, bueno, va acorde a la productividad y todo, ¿no? Y también a la Sí. escudería. Pero bueno, de eso, ya platicaremos en otra ocasión. Sí, Dime. sí, disculpa que te interrumpa. Quiero, ya que estás hablando de automovilismo, quería también dar una noticia un poco lamentable, y es que el expiloto profesional italiano Alex Zanardi, yo no sé si tú sabes quién es Alex Sí, qué Zanardi, bárbaro. si tuvo un fue ganador, o sea, profesional, ex piloto de Fórmula 1 y ganador de 4 medallas de oro paralímpicas, quedó involucrado este viernes en un gravísimo accidente mientras disputaba una etapa de una cuestión que él hizo que se llamaba Objetivo Tricolor, que es un evento deportivo organizado para simbolizar la vuelta a la normalidad tras la pandemia que estamos viviendo. Y sufrió este accidente en las afueras de Siena. en la región toscana del centro. Según dicen por ahí, narran las noticias, fue un accidente donde está involucrado también un camión. Realmente lo de Zanardi, qué mala suerte. Zanardi siempre estuvo ligado a accidentes, a problemas, fíjate que perdió las piernas. Un tipo sumamente, oye, con un temperamento, mira, ¿verdad? Un hombre que no tiene que perder las piernas, Roberto, y sin embargo siguió compitiendo en los Paralímpicos, ganó 4 medallas. Vaya que mi respeto por esa constancia, por ese no rendirse ante esa adversidad. Pero bueno, qué mala suerte, Zanardi siempre parece que está para algo trágico y se encuentra, bueno, dicen que se encuentra bastante delicado de salud y que está grave, pues. Eso, bueno, quería comentarlo porque, bueno, estamos hablando de automovilismo, de Fórmula 1 y, bueno, y Zanardi fue uno de los grandes protagonistas de esta categoría reina del automovilismo. Era mi comentario. Oye, ¿en qué fue el accidente? Fue en algo de bicicleta, ¿no? No, eso fue eso. Yo creo que eso fue en auto. Eso fue un accidente de auto. Porque acuérdate que él no tiene piernas, pero los carros que él conduce son carros donde los mandos están en el volante, frenos, cambios de velocidad, todo. Pues él usa ese tipo de vehículos. Bueno, y no solamente él, toda la gente que es parapléjica o que está inválida por las piernas, pues los carros se preparan con todos los mandos en el volante. Y yo me imagino que sería, porque aquí, aunque no lo dice, yo no creo que eso haya sido, en una bicicleta especial. Esto tuvo que decir un accidente de tránsito, porque fíjate, está involucrado un camión. Entonces, pero bueno, no tengo claro cómo fue. Mira, aquí estoy leyendo de CNN, que dice que Zanardi está en coma inducido después de sufrir graves lesiones en la cabeza en un horrible accidente en una carrera de ciclismo. Ah, sí. Imagínate tú. Exacto. Perdió el control de su bicicleta de mano mientras competía en la carrera de relevos Oviedo Tricolor, que es lo que decías. Híjole, pues mira, mal, qué triste por Zanardi. Yo creo que es un Superman. Me acuerdo cuando sufrió ese accidente, no creo si era en Fórmula 1 o en NASCAR o en dónde fue, y de ahí se levantó, y, o sea, qué mentalidad tiene para sobrellevar este tipo de cosas, aunque también qué agresivo, qué falta de miedo de subirse a las cosas y estar tan en el peligro constante o en la adrenalina, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, es esas personas que necesitan competencia, que necesitan estar al límite. Zanardi, ese accidente que tuvo, que no, eso fue en la, creo que fue en la IndyCar, si no me equivoco. Porque él después de Fórmula 1, él pasó a ser uno de los grandes pilotos de la IndyCar, que es la categoría, digamos, que está por debajo de la Fórmula 1 y que se corre más que todo en circuitos citadinos. Ahí fue donde Zanardi tuvo ese trágico accidente. Y bueno, mira, su constancia, su deseo de superación frente a las adversidades fue lo que hizo de él, ese hombre con ese espíritu, con esa gana de vivir. Mira, mi admiración total por Alex Zanardi. Ojalá que pueda salir de esto. Pero bueno, no sé en qué estado pueda quedar como para seguir compitiendo. Pero bueno, que por lo menos pueda salir de la gravedad. Ese es mi deseo y el de, supongo, que la gran gente que sigue los deportes a motor. De acuerdo. Muy bien. Ok, pues pasemos a otra noticia. ¿Tú tienes algo? No, te voy siguiendo. Perfecto. Pues mira, quiero poner un tema muy en particular. Es la importancia de los deportes en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Ok? Voy a mencionar algunas frases, voy a decir algunas cosas y luego voy a poner mis comentarios de por qué es muy importante los deportes hoy en día. Hoy, que es 22 de junio, grabando este podcast. ¿Ok? Este es también un reportaje de Forbes. Sin embargo, lo busqué yo, un artículo que representara lo que yo tenía en mente. Entonces, por ejemplo, aquí Forbes dice que los deportes han servido tradicionalmente como unificadores mundiales. La raza, la religión, la política, el estatus socioeconómico y el género se tiran por la ventana cuando los partidarios se unen para celebrar, o sea, los fans, o lamentarse el resultado de una competencia. Nelson Mandela dijo una vez: el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a las personas de una manera que poco más lo hace, ¿no? Paul Gasol, que jugaba para, Pau Gasol, perdón, que jugaba para San Antonio, dijo que los atletas son modelos a seguir en la sociedad. Los niños escuchan lo que los atletas dicen más de lo que escuchan a sus padres. Es una realidad. Utilicemos eso en un momento de necesidad como este para enviar el mensaje correcto, para hacer lo correcto, para unir y sacar lo mejor de las personas en un ambiente, perdón, en un momento de incertidumbre y adversidad. Esa es una oportunidad que tenemos ahora, ¿sí? En lugar de buscar nuestros propios dedos o señalar con el dedo o criticar o estar más separados de lo que estábamos, es un momento en el que realmente podemos unirnos. Es una oportunidad. Espero que no lo, desperdiciemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los deportes en América del Norte comenzaron a convertirse en una serie de suspensiones luego del rápido anuncio de la NBA el 11 de marzo, luego de que el centro de Utah Jazz, Rudy Gobert, dio positivo, etc. Y de ahí le siguió la MLB, la NHL y la MLS. ¿Okay? Quiero poner algo también. Déjeme ponerlo. No, aquí son cosas. Ah, ok. Gasol también dijo: creo que los atletas pueden desempeñar un papel fundamental durante este tiempo y durante la pandemia. Los atletas tienen una plataforma tremenda para atraer personas y liderar movimientos. Animaría a cualquier atleta y a todos los atletas a que intenten hacerlo de manera positiva. ¿Sale? Entonces, Iván, menciono esto de aquí, la importancia de tener deportes, y pongo esto porque yo creo que hoy en día estamos o hemos cumplido poco más de 3 meses de estar en cuarentena. Yo empecé el 18 de marzo, no me acuerdo cuándo iniciaste tú. Sin embargo, es México, Venezuela, hablo de nivel país, Estados Unidos, toda América, Oceanía, África, Europa, Asia, todos estamos viviendo algo muy grave, ¿no? Estamos viviendo algo que no nos habían enseñado en las escuelas, que no sabíamos cómo reaccionar y que afecta a unos a nivel salud física, como a la gran mayoría de nosotros, salud mental. No creo que haya alguien que esté perfectamente bien en la cuestión mental, sino que le ha de afectar todo esto del coronavirus. Y yo creo, y yo confío que el deporte es ese pegamento que nos une a poder estar mejor mentalmente. O sea, el hecho de estar en nuestras casas, no salir, salir poco, y todo lo que conlleva lo malo del coronavirus, sería un gran aliciente para nosotros tener un deporte. Que hay riesgos, sí los hay. Que se pueden contagiar, sí lo hay. Que puede haber algo peor, también lo hay. Sin embargo, creo que hoy en día necesitamos mucho más los deportes, porque hoy en día necesitamos algo de distracción, algo para poder ver nuestras televisiones en nuestras computadoras, a lo mejor hacer Facebook Lives y ver algo en común, algo que nos desestrese, algo que nos una, porque los fanáticos no necesariamente son aquellos que están pegados uno al otro. Tú y yo somos fanáticos del béisbol, tú y yo somos fanáticos del fútbol americano. Bien podríamos ver tú y yo un deporte, aunque tú estés en Venezuela y yo en México, y que parte del estrés que tenemos de toda esta, todo lo, esto que nos abrume, se disipe un poco a través del deporte. Cierto, reitero, hay muchos riesgos involucrados. Sin embargo, considero que si hay algún deporte profesional que ya esté totalmente liberado, eso va a ayudar muchísimo. Sé que ahorita el fútbol alemán pues está ahí jugando Tal cual. Sin embargo, si estamos hablando de una temporada de fútbol americano o la del béisbol, eso va a unir mucho más a los que somos aficionados de esto. ¿Qué opinas? Sí, ¿Tú qué sí, opinas de sí. esto? Totalmente de acuerdo, Roberto. Hasta por los deportes unen a las personas. Los deportes son necesarios. Yo creo que es una válvula de escape y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esto. Como tú dices, ya por lo menos ya las ligas, hay ciertas ligas que ya arrancaron. Por la liga alemana, por supuesto, arrancó. La liga española, que la liga española también arrancó. Eso ya por ahí es un aliciente, ¿no? Tomando en cuenta de que España fue uno de los países, junto con Italia, más afectados y son los que tienen las ligas. Digamos más, bueno, fueron por muchos años las ligas más importantes, como fue el calcio italiano y por supuesto la liga española. Ya por supuesto han habido partidos, unos a puertas cerradas, y bueno, también depende mucho de que la gente también tenga un poquito de sentido común. Fíjate, mira, te voy a comentar algo. Vi un video que me impresionó mucho. Porque tan ávida está la gente de los deportes que vi un partido, no sé en qué parte del mundo fue, no sé si fue un partido de alguna liga de estas. Lo cierto del caso es que el partido era a puertas, el estadio estaba totalmente vacío, pero justamente detrás del estadio había un edificio y resulta que en la azotea del edificio estaba llena de gente viendo el juego. O sea, wow, qué falta de todo tipo de sentido común. ¿Tú te imaginas eso ahí tiene hay un ahí puede haber un brote sin ningún problema? También la gente desesperada por sus deportes, tan desesperados que, fíjate, ponen en riesgo su vida para tratar de ver el partido desde la azotea de un edificio. O sea, también es parte, también es un poco, uy, ese desespero que hace que la gente cometa este tipo de actos que son totalmente irresponsables. Yo por mucha fiebre, como decimos aquí, de ver un deporte, oye, no me voy a subir en una azotea de un edificio con un poco de gente, sin ningún tipo de distanciamiento, a ver el partido, simple y llanamente porque el estadio decide no abrir las puertas por motivos sanitarios. Fíjate tú cómo son las cosas. Entonces, por eso es que los deportes son tan importantes, porque forman parte de la idiosincrasia de los pueblos. O sea, eso es así. Por eso estoy de acuerdo con tu comentario. Los deportes deben tener una cierta prioridad, ¿no? A la hora de las reaperturas, porque eso va a ser muy importante para el saneamiento de la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues sí, fíjate que ese partido que dice, según yo, era en Irán o en Kuwait. O Sí, sea, era en esa un país región. de estos, sí, un país de estos que no sé cuál es, no era una liga importante, pero bárbaro, pero como la gente, o sea, que falta de conciencia. O sea, no les importaba su seguridad, sino que ellos por ver el partido, bueno, pusieron en riesgo su vida, porque es que hay que decirlo así, hay que decirlo así. Total, total. Y yo creo que aquí importante es, hoy en día, fuera del estrés, necesitamos unirnos todos los seres humanos para, en un deporte en particular o varios deportes en particular, porque hoy en día los atletas no son los héroes son los médicos y las enfermeras. Los doctores y las enfermeras, los enfermeros, enfermeras, doctoras, doctores, que están ahí combatiendo el coronavirus. Sin embargo, también estamos otra serie de ídolos de los cuales aferrarnos. Y el deporte es eso, porque los políticos no lo están haciendo. Pero bueno, este es un podcast de deportes, no de política. Voy a Es continuar. correcto. Ok, muy bien. Pues si quieres entramos directamente en la NFL, Iván, Y Por supuesto. quisiera, va, gracias. Y quisiera decir que cuáles son los ingresos o la cantidad de dinero que va a perder la NFL si los juegos de la NFL se juegan sin fanáticos. ¿Ok? Porque es una posibilidad. ¿Ok? Sí, Ahí te claro. va. La NFL perdería 5.500 millones de dólares en ingresos de estadios por la suma de boletos, concesiones, patrocinadores, estacionamiento y tiendas de equipos, o el 38% de sus ingresos totales. Esto según cifras de la temporada 2018. O sea, no tenemos los de la 2019, pero a ver, ahí te va. El impacto de los equipos individuales variaría enormemente. Por ejemplo, los Dallas Cowboys y los New England Patriots perderían más de la mitad de sus ingresos totales, mientras que los Buffalo Bills, los Tennessee Titans y los Cincinnati Bengals perderían menos de un tercio. Una temporada sin fanáticos también dañaría a los jugadores. En marzo, la liga acordó un nuevo acuerdo de negociación colectiva que asignó el 47% de los ingresos relacionados con el fútbol a los jugadores en el 2020 y el 48% a los del 2021. Tengan en cuenta que los Raiders están programados para mudarse a un nuevo estadio en Las Vegas esta temporada, al igual que los Rams y los Chargers en Los Ángeles. En circunstancias normales, cada uno de estos equipos habría generado mucho más ingresos en el estadio la próxima temporada. También lo harían los Tampa Bay Buccaneers, que firmaron a Tom Brady durante la temporada baja y han visto un aumento en las ventas y en las entradas. Entonces, nada más para que te des una idea, Iván, voy a mencionar los cinco estadios que tienen mayor ingreso, ¿sí? Tanto de estadio como el ingreso total, más unos equipos importantes. Primero es Dallas, 621 millones de dólares en el estadio, de un total de 950 millones. New England Patriots, 315 millones en estadio contra de un total de 600 millones. La diferencia es abismal entre Dallas y New England. Estamos hablando de 306 millones de dólares. ¡Wow! Gigantes de Nueva York, 262 millones en estadio de 519 millones. Houston, Texas, 218 millones en estadio de 497 millones. New York Jets, 218 millones de 475 millones. Y con eso, por ejemplo, me voy a ir a Pittsburgh, 156 millones de 439 millones. Me voy a ir a Los Ángeles Rams, 121 millones de 401 millones. Y voy a poner los tres últimos equipos. Cincinnati Bengals, 99 millones de 380 millones. Los Ángeles Chargers, 93 millones de 375 millones. Y Las Vegas Raiders, 77 millones de 357 millones. ¿Cómo ves estos números? Wow, impresionante, impresionante. De verdad que por ingreso yo fíjate que yo pensaba que el estadio de los Patriots en Foxborough, pensé que generaba mucho más ingreso porque las entradas, parece mentira, y te lo digo con propiedad porque mi sobrina vive en Boston. Y ella me dice, tío, yo quisiera ir para un juego y no, los costos son de las entradas, son los tickets más caros que hay de todos los parques de la NFL. Y wow, yo decía, cónchale, pero caramba. Y efectivamente, por eso pensaba que me ibas a nombrar primero el estadio de los Patriotas, porque sabemos que el de Dallas es ese estadio de verdad que wow, es un espectáculo, es un espectáculo y genera muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo. Pues sí, o sea, mira, yo creo que ese estadio, no nada, como lo dijo en el artículo, no nada más es la venta de boletos, sino todo lo que vendes dentro del estadio. El estadio de Dallas debe tener mil y un cosas que el estadio de Gillette en No Boston no tiene. Claro, es cierto. tiene. Es ¿Sí? cierto. Por eso debe de ser por ahí. Pero bueno, ok. Pasamos a diferentes noticias de la NFL. La primera es que Dak Prescott el día de hoy firma la oferta, ¿sí? El tender de jugador franquicia de 31.4 millones de dólares, con lo cual amarra pues ya un ingreso asegurado, ¿sí? de 31.4 millones de dólares, menos impuestos, menos no, todas las cosas, es, o sea, el 40% neto lo que le va a quedar. Sin embargo, esto le ayuda a Dallas para hacer una negociación multianual, y también le da a Dak Prescott un respiro, ¿eh? Porque si no se hace la temporada, él al menos recibe un dinero. Sí, claro, y la presión para él debe ser muy grande, ¿no? De paso, porque va a tener que demostrar lo que hasta ahora no ha podido demostrar, ¿no? A pesar de que no ha tenido, a pesar de que no lo ha hecho mal, creo que ha quedado en deuda con la fanaticada. O sea, vamos a ver cómo le va, porque Roberto, eso ha sido un tema muy que ha traído mucha polémica. ¿Cómo va a ser esa relación de Mike McCarthy con Dak Prescott? ¿Cómo ves tú esa relación? Pues a ver, McCarthy tuvo algo muy en particular. Agarró a... Cuando entra McCarthy con Packers, toma directamente a Brett Favre, que ya era un super quarterback, super amado en Green Bay, y entonces lo hace mejor. Y luego agarra a Aaron Rodgers desde el inicio y lo hizo muy bien. Entonces yo no creo que vaya a haber algún problema, porque McCarthy ya tiene el colmillo para tratar quarterbacks novatos como quarterbacks que vienen en auge. Y yo creo que Presto tiene esa combinación de ambos. Aunque tiene 3 años en la liga, o 4, bueno, no importa, tiene un número de años pequeños y es muy bueno durante la temporada regular, no durante playoffs, que es muy diferente. Yo creo que le va a ir bien. Ok. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cómo iba a ser esa relación con McCarthy? McCarthy es un tipo, ¿verdad? Exitoso y preparador de mariscales, ¿no? Entonces, yo me imagino que este equipo va a tener un año, si las cosas se dan, yo creo que Dallas va a tener un cambio en toda su fisonomía con la llegada de McCarthy. La verdad es que yo no sé por qué Jerry Jones esperó tanto para salir de Jason Garrett. Le dio demasiado, tuvo demasiada fe en él. Yo lo hubiese sacado hace ya 2 años, Roberto. Yo creo que esperó demasiado. Y vas a ver la diferencia de este Dallas con el Dallas de Jason Garrett. Es un pálpito que tengo muy, muy, muy interiormente. Mira, Jones, yo creo que estuvo en un ambiente muy paternalista con Garrett, porque Garrett le decía que sí a todo a Jones. Y yo creo que llegó un momento en el que Jones dijo, no puedo seguir teniendo un head coach así, porque me está afectando a mis Cowboys, ¿no? No nada más al ingreso, sino a las victorias, etcétera. Por eso creo que hasta ese momento lo dejó ir. Y Garrett así se fue rapidísimo como coordinador ofensivo a Gigantes, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Ah, Garrett se fue para Gigantes. Sí, está como, según yo, está coordinador defensivo de Gigantes. Ahorita te voy a decir. O sea, no se quedó desempleado. Interesante. Sí, coordinador ofensivo en enero. Ok. Perfecto, excelente. Ok, muy bien. Pasamos a otra noticia. Alrededor de 10 equipos de la NFL tienen al menos un caso positivo de COVID-19. Se sabe que Cowboys, Tejanos, Rams, Broncos, 49ers y Buccaneers son parte de esos 10 equipos, ¿no? Y se sabe que al menos hay otras 4 franquicias con casos positivos que no se han dado de conocer en los medios. Y es que esto va de algo en particular. Cam Hayward, o Cameron Hayward, defensivo de los Steelers y representante ante los Steelers de la Asociación de Jugadores de la NFL, él cree que no se va a dar el juego de Salón de la Fama, que es en agosto, ¿sale? Entonces, esto va de la mano de algo importante. Yo creo que la NFL lo que va a hacer es cancelar el juego del Salón de la Fama. Yo creo que va a reducir el número de partidos de pretemporada. Sí creo que va a haber temporada regular. La necesita por todo lo que acabamos de platicar, ¿no? pero también por todo el dinero involucrado que está dentro de la NFL con los equipos, con los jugadores, lo que acabo de platicar, lo que acabamos de platicar recientemente. No creo que vaya a dejar de haber juegos en la temporada y por la lección que están aprendiendo directamente con lo de la MLB. Sin embargo, es importante decirlo, que si hay al menos un jugador de COVID, pues siempre existe tanto el riesgo de que otros jugadores lo vayan a contraer y de que se vaya a dar algo mucho peor. Yo creo que aquí se van a aferrar la NFL a jugar. No sé cómo ves esto. Sí, bueno, y bueno, lo que pasa es que la ventaja que hay es que todavía falta unos cuantos meses para la temporada, o sea que los jugadores que pudiesen estar infectados en teoría se deberían recuperar, pero obviamente la política debe ser muy estricta, indiscutiblemente que sí. Yo creo que los equipos van a tener que ponerse muy estrictos con esto. Y hay otro tema importante, Roberto, que hay que también tomar en cuenta, que es la que son son las familias de los jugadores. Porque es que, ¿cómo se va a hacer para? Porque, claro, tú no puedes aislarte, los jugadores no pueden aislarse del mundo, tienen familia. Y entonces, ¿cómo haces para controlar eso? ¿Sabes? Yo creo que ellos van a tener que van a tener que hacer políticas muy estrictas en cuanto a los viajes, a los traslados, a no llevarse a la familia cuando viajan. Yo sé que es fuerte, pero eso te va a garantizar de que las probabilidades de que un jugador se infecte por medio de su núcleo familiar, pues disminuyen, al menos cuando están en carretera. ¿Ok? Entonces, bueno, es un tema bastante delicado, pero que bueno, vaya, hay que tomarlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. No sé qué vaya a haber, pero yo creo que la NFL va a aprender de la MLB. Por eso es Seguro. importante que la MLB haga esto para que ellos puedan ver el alcance de lo que hace la MLB, aquello bueno, replicarlo, aquello malo, desecharlo y proponer algo diferente. Así es. Sí, y es que ahí te va la opinión del doctor de la Asociación de Jugadores de la NFL. Y dice lo siguiente, es una carta que le envía a todos los jugadores y le dice, por favor, es un consenso, es en nuestra opinión médica, que con todos los casos del COVID-19 en ciertos estados de Estados Unidos, ningún jugador puede involucrarse en practicar el deporte en entrenamientos privados. Perdón, estoy traduciendo esto, ¿no? Nuestra meta es que todos los jugadores y sus familias estén tan healthy, estén tan en salud y tan sanos como sea posible en los siguientes meses. Estamos trabajando en los procedimientos y las mitigaciones en las instalaciones de los equipos, tanto para campos de entrenamiento, para lo que viene de la temporada regular, y confiamos que es el mejor interés de los jugadores, en el que les advirtamos de toda práctica que no corresponde antes de los campos de entrenamiento. ¿Y por qué menciono esto, Iván? Porque existen muchos videos en las redes sociales de que hay muchos jugadores que hoy en día están entrenando juntos. James Conner y Le'Veon Bell están entrenando juntos. Juju Smith-Schuster y alguien más está entrenando juntos. O sea, hay diferentes jugadores que están entrenando juntos. Entonces, no sabes si realmente aquellos jugadores que están probablemente en una zona de riesgo o con factores de riesgo se puedan llegar a afectar. Entonces, por eso lo que está tratando de hacer este doctor de jugadores de la NFL, de la Asociación de Jugadores de la NFL, es decir, porfa, porfa, porfa, traten de no hacerlo, porque nosotros sí les vamos a dar aquel ambiente que les va a beneficiar a ustedes, y con ustedes no es así. Sí. ¿Sí? Así es. Muy bien. Ok, pues bueno, si quieres con esto pasamos directamente a a lo que hemos platicado de los 50 mejores jugadores de la NFL según PFF. Reiteramos, esto no es en cuestión de fantasy, sino es lo que proveen hacia sus equipos. ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar. ¿Sale, vale? ¿Quedamos en qué número? Del 21 al 30. Del 21 al 30, ok. Sí, ya escucharon eso. Bueno, ok. El número 21 es Cameron Jordan, de los Santos de Nueva Orleans. Cameron Jordan es un defensive end, ¿ok? En el número 22 tenemos a Tyreek Hill, ¿sí? Que es un receptor de Kansas. En el muy número conocido, 22, por cierto. Es buenísimo. Sí, muy sí, conocido. Sí. Sí. El número 23 es Mitchell Schwartz, de Kansas, de igual manera. ¿Quién es Mitchell Schwartz? Él es un tackle ofensivo, ¿sale? Entonces, ¿por qué alguien en el número 23 está arriba de quarterbacks, está de running backs, de wide receivers? Porque él, en la parte importante, o sea, es un jugador muy importante para la ofensiva de Kansas. Evita capturas, abre hoyos, o sea, imagínate. Si lo ponen así arriba de un quarterback, significa que es muy importante. Y entonces, yo no lo digo esto en términos de fantasy. Lo digo en el sentido de... lo digo en el sentido de la importancia para el equipo. ¿Eh? Por supuesto. Ok. Muy bien, continuamos. El 24 es Tom Brady. ¿Cómo ves? Ajá. Ajá. Ajá. Pues ajá. Está muy abajo, muy abajo. Lo siento. O sea, dale un hijo y ya opinas lo que quieras. ¿Ok? Bueno, en el 25 está Von Miller, defensa, jugador defensivo de Broncos. En el número 26 está Ryan Ramczyk, de Santos de Nueva Orleans. Ryan Ramczyk, de la misma manera, ¿sí?, es un tackle ofensivo. Entonces, volvemos a decir cómo es importante. En el 27 tenemos a Nick Chubb, running back de Cleveland. En el 28 está TJ Watt, de Steelers, que forma parte de la defensiva. En el 29, lo odio, es Miles Garrett, de Cleveland, igual defensivo. Y finalizamos, perdón, en el número 30, Anthony Harris, que es un safety libre de Minnesota, ¿sale? Y con eso terminaríamos, bueno, este análisis y también todo lo que yo traigo para este podcast. Así es. Igualmente, bueno, pero bueno, hemos tocado temas muy interesantes. Y bueno, como te digo, en la búsqueda de buscar la mejor salida a la solución de todos estos problemas, aunque no estén en nuestras manos, pero por lo menos dar nuestro punto de vista de lo que quisiéramos que pasara y traer contenido pues para ir preparando la escena a lo primero que venga Roberto en contexto, el primer apoyar los deportes que están en proceso, tomando por supuesto toda la consideración a la pandemia que estamos viviendo. Bueno, nada, por mi parte, pues un placer haber compartido contigo esta edición. Le reiteramos que nuestro compañero Ángel Gómez, por motivos técnicos, no pudo estar con nosotros en este programa, pero bueno, esperamos poder contar con él para la próxima edición. Y bueno, estén pendientes porque vienen cosas interesantes, Roberto, vienen cosas nuevas que bueno, ya lo sabrán en su momento. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentos y muy a la expectativa con esto. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo, creo que en tiempos cambiantes como este, nosotros debemos de adaptarnos y eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, maravilloso. Bueno, entonces por mi parte, como les digo, un placer haber contado contigo, te agradezco muchísimo a la audiencia por seguirnos semana a semana. Recuérdense que pueden seguirnos también por nuestra página en Facebook, estamos en las redes sociales, ahí nos pueden dejar comentarios, pueden disfrutar de todo lo que todo el contenido que les traemos, y por mi parte será hasta la semana que viene. Roberto. Muchas gracias a ti, Iván. Fue un excelente podcast. Hace mucho que tú y yo no estábamos en esto. Y extrañamos a Ángel. Confiamos que ya en la próxima edición ya esté integrado con nosotros. Agradecemos mucho a nuestra audiencia que nos hayan escuchado. Por supuesto, confiamos que la próxima semana estén con nosotros y estamos aquí para ustedes. Pues bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bye. Bye bye, chao chao.